Le tuve miedo a la oscuridad. Tuve que caminar con ansiedad. Tuve que verme al espejo para preguntarme si estaba bien. Hacer mil intentos para aceptarme tal y como soy. Como soy. Tuve mis fondos de soledad. Estuve llorando sin descansar. Tuve que verme al espejo para preguntarme si estaba bien. Hacer mil intentos para aceptarme tal y como soy. Como soy. Respirando profundamente. Y todos esos mundos fantásticos nacieron dentro de ti. Están aquí y ahora. Están en tus manos. Porque nunca es tarde mientras exista otra oportunidad. Hay mucho por ganar y nada que perder. Pero no hay después y no hay antes. El hoy está respirando profundamente. Y todos esos mundos fantásticos nacieron dentro de ti. Están aquí y ahora. Están en tus manos. Porque nunca es tarde mientras exista otra oportunidad. Hay mucho por ganar y nada que perder.